Buenas tardes, de nuevo te doy la bienvenida a Ponte Voz. Yo soy Rocío Benítez y gracias por elegirnos otro lunes más. En el día de hoy vamos a tratar un tema que a veces resulta pues bastante tabú, pero irremediablemente es necesario sacarlo del fondo de nuestro pensamiento. Como la mayoría sabréis, el pasado mes de marzo se aprobó la Ley Orgánica 3/2021 que legaliza la eutanasia en nuestro país. Pues bien, vamos a ver qué dice la ley en España, literalmente. La ley de eutanasia permitirá solicitar la ayuda a morir a las personas mayores de edad que sufran una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave crónico e imposibilitante que afecte a la autonomía y que genere un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable. Como comprenderéis, el debate con respecto al derecho a la vida o a la muerte está servido. En Ponte Voz hemos querido hablar sobre esa etapa de la vida, sobre el acompañamiento en los últimos días de una persona, conocer también dónde radica la diferencia, por ejemplo, entre la eutanasia y los cuidados que se ofrecen actualmente a las personas enfermas en la etapa final. Y para hablar sobre ello tuvimos la suerte de entrevistar a María José Caballero. Ella es médico y cuenta con muchos años de experiencia asistiendo a personas en fase terminal. Una entrevista que se llevó a cabo con todo el cariño y el respeto que merece. Te invito a que la escuches y, por qué no, a reflexionar también sobre ello. Escuchando Ponte Voz en Onda Terral. Y hoy en Ponte Voz recibimos la visita de María José Caballero. Ella es médico paliativista y viene a hablarnos sobre su profesión y sobre su experiencia. ¿Qué tal, María José? Hola, muy bien, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Gracias. Y bueno, pues nada, lo primero preguntarte, ¿qué te llevó a ejercer esta profesión? Pues a mí me gusta creer que fue, en concreto, los cuidados paliativos fueron ellos los que me encontraron a mí. Sí. Porque yo al principio no sabía ni que existían. Yo estudié medicina. Al principio quería ser psiquiatra, después me desencanté, luego quise ser dermatóloga, no lo conseguí. finalmente dije, bueno, pues médico de familia, que es lo más general. Uh-huh. Y me formé como médico de familia, pero entonces me di cuenta que la consulta me aburría muchísimo, que era muy fría para mí, no conseguía conectar con las personas como a mí me gustaba. Sí. Y bueno, poco a poco fui descubriendo el mundo de visitar a domicilio a los pacientes y descubrí que me empezó a apasionar el entrar en los hogares, el conocer a la persona, su entorno, su familia, su vida entera y empecé a conocer una medicina que era el concepto que yo tenía de la medicina verdadera, la tradicional, ¿sí? La uh-huh. antigua. Y bueno, pues buscando llegué a los cuidados paliativos, que básicamente consisten en eso. Ajá, pues sí, sobre los cuidados paliativos, para los oyentes de Onda Terral que no sepan exactamente de qué se trata, tú nos los puedes contar, ¿verdad? Sí. Venga. Bueno, cuidados paliativos, lo que hacemos es atender a personas, en este caso desde nuestra óptica pacientes, que tienen enfermedades que ya no están en fase curativa. Es decir, ya pues los médicos del hospital les han atendido en otras fases más precoces con intención curativa, han aplicado todos los tratamientos que han podido, ¿sí? Pero llega un momento, no en todas las enfermedades, pero hay a veces que tu enfermedad pues no se puede curar. Yeah. Y llega un momento, en cada persona y en cada enfermedad es un momento determinado en el que empieza a beneficiarse más de unos cuidados paliativos, es decir, para aliviar el sufrimiento, ¿sí? Dejando un poco a un lado la intención curativa. Ajá. Ahí es donde entramos nosotros. Sí, sí. Bueno, tú trabajas en la Fundación CUDECA. Uh-huh. Y quería preguntarte, ¿la Fundación CUDECA solo se encarga de enfermos de cáncer o también ha acompañado o trata con cuidados paliativos otro tipo de enfermedad? Nosotros y todos los cuidados paliativos nos encargamos de enfermedades de todo tipo. Ajá. No solo cáncer, también tenemos enfermos renales, cardiológicos, pulmonares, neurológicos, demencias, cualquier enfermedad que te puedas imaginar que llega a un estadio avanzado, no curativo, pero que necesita un control sintomático importante, lo abordamos nosotros. ¿Y qué profesionales forman el equipo de CUDECA? Pues CUDECA, de nuevo, como la mayoría de las unidades de cuidados paliativos, somos equipos multidisciplinares. Uh-huh. Estamos desde el médico, voy a hablar en masculino, por ejemplo. Sí, vale. Médico, enfermero, auxiliar de enfermería y luego tenemos fisioterapeutas, psicólogos y trabajadores sociales. Y trabajamos todos muy, muy unidos, muy en equipos, porque claro, es la visión de los cuidados paliativos y es muy necesario para hacer este abordaje tan altamente complejo. Ya. ¿Y cuántos años lleva CUDECA atendiendo a estos enfermos y a sus familias? Uy, CUDECA, hace unos años celebramos el 25 aniversario, o sea que estamos camino de los 30, no sé exactamente. Sí, sí, sí, muchos años, mucha gente, sí. Sí, sí. María José, ¿cuál es esa motivación diaria que te ayuda a afrontar cada día tu trabajo? Pues, a ver, yo voy muy contenta a mi trabajo y yo siento que la privilegiada soy yo. Porque a mí me encantan las personas y me encantan sus historias y para mí es un honor cuando me abren las puertas de sus hogares y me reciben y comparten conmigo pues su vida, su corazón, su dolor y todo, ¿no? No solo lo comparten conmigo, sino que además confían en mí para conseguir alivio a determinados sufrimientos. Entonces, bueno, pues esa es mi motivación. Claro, es que entiendo que se llegará a un momento de conexión importante, ¿verdad? Generalmente sí, son momentos muy, muy, muy intensos que viven las personas, sus familias, sus seres queridos y que te permitan estar allí y participar e intentar aportar y pues es un regalo, la verdad. Sí, debe ser muy intenso. ¿Y emocionalmente cómo se gestiona? Porque trabajar esa empatía sin dejar de ofrecer una atención cercana no debe resultar muy fácil, ¿no? Bueno, yo creo que al principio, cuando uno empieza a trabajar en esto, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que pasamos una crisis necesaria, ¿no? Ya. Yeah. Una crisis en la que no sabes gestionar tanto sufrimiento, es demasiado, te lo llevas contigo a casa, no duermes, o bueno, ya según como cada uno sea, sí, lo haces muy tuyo. Yo me acuerdo que lo comparaba como con haber vivido una guerra. Yo decía, Es que cada persona viene a la vida para soportar determinado número de muertes a su alrededor. Claro. Pero es que yo vivo todos los días tantas enfermedades y tantas muertes que es más de lo que estoy preparada para asimilar, ¿no? Sí, antes desborda, ¿no? Exacto. Lo veía así y hasta... Bueno, necesité cierta ayuda en algún momento para poder encajar las cosas. Luego también a veces conectas demasiado, empatizas por lo que sea más de la cuenta. Pero el tiempo, la madurez, la experiencia te va enseñando a ir gestionando y a, bueno, estar presente cuando tienes que estar, pero cuando acabas también sabes estar presente en lo siguiente, que es en tu vida personal. Y a ver, te llevas las historias, sí, pero te las llevas en tu corazón, con serenidad, con cariño. Pues a veces llamas por la tarde al compañero de guardia, oye, ¿cómo está fulanito? Que me queda preocupada. Sí, sí. Pero lo vives con naturalidad, con amor y con paz. María José, ¿todo el mundo llega a recibir este tipo de cuidados por parte de un equipo profesional o profesionalizado? No todo el mundo. Las unidades de cuidados paliativos nos consideran unidades avanzadas, especializadas. Sí. Afortunadamente no todo el mundo nos necesita, yo diría que la mayoría de la gente, ¿no? Bueno, aquí por ejemplo en Andalucía, en nuestro contexto, ¿sí? Dividimos, o sea, cuando un paciente llega a la fase paliativa de una enfermedad, se puede incluir en lo que llamamos el proceso andaluz de cuidados paliativos, pero después utilizamos una herramienta que es la complejidad. Entonces, cada caso, cada persona o unidad familiar, ¿sí? en cada momento puede tener un nivel de complejidad diferente. La complejidad se valora un montón de factores distintos, tanto económico, social, cultural, tu profesión, tu clínica, tu enfermedad, si eres sanitario, si no, en fin, muchísimos ítems que tenemos todos en cuenta. Sí. Y en función del grado de complejidad de cada caso, puede que se quede en primaria y su médico de cabecera y su enfermería de centro de salud le va a llevar su caso fenomenalmente, ¿sí? su enfermedad en fase paliativa, pero si la complejidad es... si tiene un grado complejo o altamente complejo, ¿sí? es cuando entramos a formar parte de los equipos avanzados, ajá. que en este caso seríamos los de CUDECA. Ya. Y claro, se atiende al paciente y también se atiende a la familia, ¿verdad? Por supuesto. Nuestra forma de ver cada caso, cada persona, cada paciente, es así, es una visión muy de conjunto. Está el individuo y todo su entorno, familiares, amigos, vida, biografía, vida profesional, todo cuenta y lo trabajamos todo en conjunto. Para nada es voy a tratar este hígado o este corazón. Sí, sí, sí. Es este conjunto de órganos en este ser humano que pertenece a este entorno. Entonces, por eso es tan importante el trabajo interdisciplinar. Claro. Y no hay una única herramienta. No solo, por ejemplo, no solo tratamos un dolor con un medicamento, ¿no? Sino que un dolor recibe un abordaje muy completo, porque lo atiende el psicólogo, lo atiende el trabajador social y solo conjuntamente podemos lograr controlarlo, ¿no? ¿Y cómo se ha vivido la pandemia? Un poco complicado, ¿no? Pues duro. Ya. Yeah. Nosotros la verdad es que estamos contentos porque no hemos dejado de visitar domicilios nunca, con todos nuestros trajes y nuestros disfraces, como yo le digo. Sí. Pero vaya, salvo 15 días de organización porque hemos tenido que cambiar la dinámica de trabajo enormemente, hemos tenido que implementar con teléfonos móviles, ordenadores portátiles, programas, aplicaciones y cambiar, adaptarnos, ¿no? rápidamente a la nueva situación. De hecho, hemos tenido que deshacer los equipos, salir individualmente porque ni siquiera podíamos convivir entre nosotros, no podíamos acudir a nuestro centro sanitario de referencia, pero bueno... Una vez que nos hemos adaptado, nunca hemos dejado de visitar y de atender y, bueno, estamos contentos. Aparte, hemos vivido mucha sobrecarga, bueno, pues secundaria, ¿no? De toda la crisis de, por ejemplo, pues la saturación que había en las UCIs en los hospitales, hacía a lo mejor que se derivasen más pacientes a otros servicios, como al nuestro, pues las situaciones personales, económicas de cada familia, todo se ha endurecido, ¿no? Y, pues el efecto mariposa. Sí, bueno, podríamos decir que ese ha sido el ítem top dentro de... a la hora de valorar la complejidad de un caso, ¿no? Claro. La gente, bueno, como todos sabemos, se ha sentido abandonada, pues los centros de salud estaban colapsados, se ha pasado a la teleasistencia, sí. Nuestros pacientes son muy frágiles, necesitan sí. mucho, mucho, mucho cuidado, mucho mimo, mucha escucha, mucha atención y claro, les ha faltado eso en algunos aspectos, lógicamente, claro, ¿no? Los centros sí. de salud estaban intentando controlar un virus asesino, sí, sí, sí. Los hospitales también, entonces claro, pues nosotros como otras muchas entidades nos hemos visto secundariamente sobrecargados. Claro, y eso afecta. ¿Y en tus años de profesión has tenido algún paciente que, bueno, pues haya manifestado que no quiere seguir adelante o que no quiere seguir alargando los días? Claro que sí, muchos. Sí. Bueno, son pacientes que sufren, ya sea por dolor físico, somático o espiritual, emocional. Claro, son situaciones muy límites por muchísimas razones. Como te he dicho, son casos muy complejos. Y hay gente que no soporta sufrimiento más. Y hay gente que entras por la puerta y te dice, quiero acabar con mi vida. Claro que sí. Miles de historias, todas diferentes. Y en ese momento, ¿quién decide que ya no se alarga más la vida? ¿Quién lo decide? ¿El paciente? ¿El equipo que lo atiende? A ver, ¿te refieres en el contexto de los pacientes que ya son paliativos? Sí, sí, ya sí. Se ha considerado que su sí. enfermedad ha pasado a la fase última, que es la paliativa, ¿no? Exacto, cuando ya está en ese momento en el que el paciente es consciente del momento en el que está, de que, o sea, no sé, si hay un momento en el que se decide, pues no sé, dependiendo de los recursos que tengáis, que ahora me dirás, pues si se va a aumentar una dosis o no se aumenta, no sé cómo irá. O que se entra en una fase última. A ver, hay un concepto que quizás es al que estás intentando llegar, que se llama limitación del esfuerzo terapéutico. Vale, puede que sea. Conocía el término. LED, lo conocemos por LED. Ah, ok, ok. Entonces, se aprende mucho aquí, ¿eh? A ver, esto no es uno, aquí ninguno somos dioses, para empezar, por supuesto, en absoluto, y procuramos tomar decisiones muy consensuadas y en equipo, ¿no? Sí. Y muy razonadas y muy científicamente procesadas, y por supuesto nosotros proponemos, las decisiones son del paciente y la familia. La limitación del esfuerzo terapéutico pues a veces llega cuando pues se decide que ya la medicina no puede aportar nada más sí. beneficioso sí. Sin perjudicar, ¿no? O sea, siempre ponemos la balanza, ¿no? Sí. ¿Qué beneficio te voy a dar? ¿A qué precio? ¿No? Sí. Entonces a veces hay que decir hasta aquí, no hay nada más que yo... Sí, hay que tomar decisiones, obviamente. Sí, vamos a dejar de... Otro concepto muy importante, el encarnizamiento terapéutico. Vamos a dejar de seguir intentándolo porque sí. vemos que no hay beneficio y te podemos perjudicar. Y lo primero, el principio de la medicina es primum non nocere, ¿no? Lo primero es no hacer daño. Ajá. Eso no quiere decir que se te abandone. Claro. Ahí entran los cuidados paliativos. Exacto. Claro. Se deja, digamos, de luchar, ¿no? Sí. Por salvar. Uh-huh. Pero vamos a seguir cuidando, por supuesto, hasta el final. Y ahí entramos los paliativistas, donde hacemos un abordaje sintomático, es decir, de alivio, de paliar. La palabra paliativo viene de un término romano. Sí. Que es el palio, que ¿sí? era una manta, ¿no? Entonces viene de cubrir, de arropar, sí, de dar ese calor, ese acompañamiento, de ahí deriva. Fíjate. Sí. Y bueno, ¿de qué recursos disponéis, María José, para poder aliviar ese sufrimiento? Pues, bueno, nuestras personas en primer lugar, ¿no? Intentamos un afrontamiento muy cercano, muy humano. Como te he dicho antes, pues... no solo la persona que está sufriendo, sino todo su entorno. Los psicólogos ahí intervienen mucho. Pues muy importante lograr una paz interior, ¿no? Del paciente y la familia, resolver conflictos. Y luego, por supuesto, desde el punto de vista mío, que es el médico, síntomas médicos, ¿no? Pues puedes tener desde insomnio hasta diarrea, hasta infecciones, dolor, sí. Dificultad para respirar, cualquier tipo de síntoma. Yo no se lo voy a curar. pero se lo puedo paliar, se lo puedo aliviar, puedo hacer que desaparezca. Yo no intervengo sobre el curso de la enfermedad. Sí. Bueno, si detecto algo reversible, por supuesto, lo puedo mandar al hospital y tratarlo como una infección o cualquier complicación. Sí, sí, sí. Eso nunca se le va a negar a un paciente paliativo. Siempre hay cosas. Lo primero que hacemos es descartar causas potencialmente reversibles y mejorables. Una vez que no, pues recogemos el síntoma y lo manejamos con medicación o... Bueno, es que primero hay que estudiar muy bien el origen de ese síntoma. A veces es un conflicto personal que tiene el individuo con su hermano o consigo mismo o con algo que le pasó en la infancia, miles de cosas. Entonces tienes que explorar bien. Detectar muy bien o lo mejor posible cuál es el origen de ese sufrimiento, porque a lo mejor estamos viendo un síntoma físico, un dolor, por ejemplo, y cuando exploras y exploras, pues te das cuenta de que hay algo que está inquietando a esa persona, pues como un temor a dejar a su esposa sola, o a unos hijos sin una herencia que le hubiese gustado, o bueno, una preocupación. Una preocupación. Entonces, por más medicación que yo ponga, si no consigo a través del resto del equipo y de pues la psicóloga y demás, la trabajadora social, arreglar temas económicos o, ¿sabes?, papeles, si no consigo aliviar esa inquietud y conseguir que esa persona logre una serenidad, nunca voy a controlar ese dolor. No me puedo engañar. Bueno, pues eso vimos, que las personas... A mí siempre me hace gracia las personas más de campo, más de toda la vida, más conectadas con la naturaleza, con los ciclos, el día y la noche, las estaciones y la sencillez que en realidad es vivir, son los que mejor mueren, los que mejor enferman, para mi gusto, vaya, porque no tienen miedo, están muy en paz, es que no tienen todo, tienen todo resuelto, han hecho lo que han tenido que hacer y saben perfectamente dónde están, no se lo tiene que decir nadie. Y lo hacen con una dignidad, con una naturalidad, casi sin dolor. Y lo asumen, ¿no?, como un proceso natural. Exacto. Y la verdad es que nos lo pone muy fácil a nosotros. Pero eso es gente sencilla y con mucha paz interior, ¿no? Porque contemplan la vida con mucha naturalidad. Claro, esa actitud no solo lo pone fácil a vosotros, entiendo, sino que también a la misma persona. Claro. Se está facilitando ese trance. Sin saberlo. Claro. Porque ellos lo hacen desde la sencillez más absoluta. Y a su propia familia también. Exacto. A su propia familia también le facilita mucho, ¿no? Le favorece. Sí. Una vez escuché a una persona decir... Cuando le dieron su diagnóstico, dijo, bueno, pues ya está. Hasta ahora he enseñado a mis hijos a vivir, ahora voy a enseñarles a morir. Ah, pues fíjate. Sí, qué aprendizaje es necesario también. Sí. Y fue consciente hasta el final de que sus actos estaban enseñando a los suyos, ¿no? Me pareció muy bonito, muy, claro que sí, muy maduro. Pues sí, wow. Bueno, María José, entre... Me gustaría que me explicases, por favor, cuál es la diferencia entre sedación paliativa y eutanasia. Ahora que tan recientemente se ha aprobado la ley de la eutanasia aquí en España, pues para aclarar un poco y que tú puedas explicarnos cuál es esa diferencia. Vale. Bueno, sedación paliativa es algo a lo que estamos muy acostumbrados los paliativistas. Eso no quiere decir que lo hagamos mucho, ¿eh? Afortunadamente. No es tan necesario como puede que la gente se piense. La sedación paliativa consiste en administrar medicamentos para dormir a una persona, simplemente. Dejarla dormidita. ¿Cuándo la aplicamos? Pues cuando no podemos controlar un sufrimiento, del tipo que sea. Esa sedación, perdona que te interrumpa, sería semejante, por ejemplo, cuando te van a realizar una prueba médica que lo que hacen es dejarte inconsciente, ayudarte un poco a perder la conciencia, ¿no? Exacto, eso es. Hay distintos grados de sedación, más superficial o más profunda, según lo que estemos intentando en cada momento. Pero básicamente es dormir para ayudar a dejar de sufrir. También la sedación puede ser intermitente, no tiene por qué ser definitiva. Todo eso es muy amplio, claro, pero simplemente, perdón. Simplemente es administrar un fármaco o dos que lo que te hacen es dormir. Y, por ejemplo, pues imagínate que hay... Bueno, voy a poner aquí a hablar de cosas que pueden desagradar, pero a veces hay situaciones incontrolables. Y ya sea por un corto periodo o por un periodo largo, necesitas sedar para aliviar sufrimiento. Entonces, normalmente, pues es un proceso, o sea, tú informas debidamente, sobre todo a los familiares. El paciente puede, pues también. se lleva a cabo dentro de una decisión conjunta, efectivamente, con un objetivo. Y de una forma organizada. De hecho, hay que llevar un registro escrito, porque es, vaya, tiene que quedar todo muy bien a nivel legal, muy bien detallado y demás. Sí, sí. Siempre explicamos que nosotros ni estamos alargando ni acortando nada. Claro. Vale. Sí. En cualquier caso, aliviar, ¿no? Paralelamente a ese fármaco para dormir, podemos estar manejando otros fármacos para quitar el dolor, para quitar un vómito, para lo que sea, para quitar un ahogo, dificultad para respirar. Pero bueno, eso, pues desde un nivel superficial, que es dejar a la persona superficialmente relajada, a más profundo. A veces hacemos una sedación muy al final y ya la persona pues se nos marcha, dormidita, dormidita se marcha, ¿no? Pero no, afortunadamente no es lo más frecuente que hacemos. Normalmente las personas fallecen cuando les llega su hora de manera natural y nosotros simplemente les acompañamos a no sufrir, pero no nos hace falta dormirlos. Eso es la sedación paliativa. Sí. Eutanasia es otro concepto completamente diferente que ha entrado ahora y al que nos estamos adaptando los españoles. Sí. Es cuando, o sea, es una persona que decide que ya no quiere seguir viviendo, ¿no? No es que te duermo, es que además te aplico fármacos que van a acabar con tu vida, ¿no? Es un concepto distinto. Nosotros de momento... De momento esto no nos ha tocado. Sí que hemos tenido peticiones de eutanasia, claro que sí. Sí. Pero nuestra experiencia es que la persona pide eutanasia porque está sufriendo. Claro. Desde ese dolor. Entonces lo primero que hacemos es trabajar con ellos todo lo que haga falta para intentar aliviar el sufrimiento. Generalmente, cuando el malestar se controla, cambia el estado de ánimo de la persona y ese deseo de recibir eutanasia desaparece. Esa es nuestra experiencia habitual. Entiendo que ahí entrarían los principios éticos de cada médico a la hora de aplicarla, ¿no? La eutanasia. Sí. A ver, en España la eutanasia se ha aprobado. Los profesionales, digamos que estamos en fase de estudio y formación. Porque esto no es así tan alegre, ¿no? Efectivamente hay mucha ética de por medio, personal, nos toca a todos, ¿no? De nuestro corazoncito. Y luego hay mucho aprendizaje, ¿no? Tenemos que formarnos en esto, tanto en la ley como en los protocolos prácticos. Y sí, efectivamente, ya sabemos que la ley contempla un listado anónimo, quiero decir secreto, de objetores de conciencia. O sea, por el momento a los médicos se nos va a permitir registrarnos de manera privada a los que queramos o quieran en este listado, decir yo no quiero hacer eutanasia. O sea, que se nos da esa libertad y las razones son las tuyas, personales. Incluso tú puedes no estar registrado en ese listado y en principio no tener problemas para administrar la eutanasia, pero si se te presenta un caso concreto con el que no puedes seguir adelante, pues puedes decir no. O sea, es que... Y puedes como pasar ese caso a otro compañero. Exacto. O compañera. De todas formas, pues nada, estamos recibiendo esta nueva ley como poquito a poco, y estudiándola y bueno. Sí, poco a poco, claro. Empapándonos en ella para hacerlo, para aplicarla lo mejor posible. María José, en el momento del duelo, ¿quién se encarga de atender? Bueno, pues de atender a la familia, ¿quién se encarga en ese momento? Pues, a ver, yo te puedo hablar de mi caso, ¿no? Desde mi óptica, como paliativista, cuando uno de nuestros pacientes se marcha, efectivamente seguimos cubriendo a los familiares, seguimos ofreciendo una atención al duelo. Normalmente, el equipo médico de referencia, que solemos ser médico o enfermero, hacemos una llamada cuando se nos comunica el fallecimiento, damos el pésame como es normal, dejamos un tiempo a la familia para hacer pues sus rituales y su primera fase de duelo, ¿no? De aceptación y demás. Y poco después, pues a la semana, a las dos semanas, hacemos otra llamada, ya telefónica, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Mantenemos una conversación, revisamos un poquito cómo se sienten con todo lo ocurrido y vamos detectando lo que nosotros llamamos, a ver, el duelo es un proceso que todos tenemos que hacer cuando perdemos a un ser querido. Pasa por unas fases científicamente estudiadas y descritas. Entonces tenemos que vigilar que el duelo se vaya elaborando adecuadamente, sanamente, que el doliente vaya pasando por esas fases en un tiempo y de una manera que consideramos saludable. Si detectamos que hay algo que no va bien

Ajá, sí. Que es una enfermedad neurológica degenerativa, uh-huh. Esclerosis lateral amiotrófica. Sí. Que básicamente, bueno, por un problema en las neuronas, toda la musculatura se va paralizando. Ajá. Pero el cerebro, o sea, la capacidad de pensar y de sentir está intacta. Sí. Poco a poco van perdiendo la capacidad de comunicarse, de expresar. Poco uh-huh. a poco dejan de hablar, dejan de todo. Uh-huh. Pero están perfectamente vivos y capaces de pensar y de sentir. Entonces, pues bueno, son historias donde nos vamos conociendo poco a poco, compartimos tanto, bueno, casi entablamos amistades, ¿no? Y uh-huh. es muy duro ver cómo la persona se va quedando atrapada en su cerebro y deja de poder comunicarse normalmente. Hemos hablado mucho antes para, en la toma de decisiones, ¿no? Tener muy claro qué quieren, ¿sí? Qué quieren y qué no quieren, ¿no? Hasta dónde quieren que se les aplique técnicas de medicina para alargar su enfermedad uh-huh. o para mantenerlos vivos y hasta dónde no. Son decisiones muy personales. Sí. Y bueno, pues eso, tienes que hablar tanto que al final entras tú a formar parte de esa familia y bueno, sufres mucho con ellos, la verdad. Cuando a veces lo único que ves es una lágrima que dejan caer, por ejemplo, para contestarte una pregunta o... Yeah. Pues es muy duro. Eso. A mí personalmente esos casos me desgarran. Te sobrecogen más, claro. Sí. Y mirando en la web he visto que no solamente trabajáis con los aspectos clínicos, sino que también tenéis otras líneas de trabajo como son la formación, ¿verdad? Uh-huh, sí. Háblanos si quieres, si puedes, sobre el programa QDECA Experience. Vale, sí. Tenemos pues muchas líneas. Tanto... A ver, QDECA tiene que subsistir uh-huh. y todo dinero que pueda entrar es bienvenido y necesitado. Sí. Entonces, pues también abrimos hace años líneas de formación. Tenemos hasta un máster y todo en cuidados paliativos. Uh-huh. Y bueno, donde nos damos y también recibimos. Entonces, el QDECA Experience es una idea que pusimos en marcha hace 2 o 3 años. Entonces, a mí me hace gracia porque es como cuando compras un paquete de estos vacacionales que te incluye ¿sí? esto, esto y lo otro. Pues entonces la gente que lo compra... Sí, suena un poco así, ¿no? Madre mía. Lo que viene a pasar una temporada con nosotros. Ajá. Y a experimentarnos. ¿Sí? Son profesionales, lógicamente, ¿no? Uh-huh. De ámbitos cercanos a los nuestros. Actualmente, en este mes, justo tenemos gente de esta línea, del Experience. Y pues nada, son gente eso, profesionales que conviven y comparten nuestra rutina desde que llegamos y cada cosa que hacemos en la mañana y vienen a observar nuestro modelo de trabajo y bueno, también nosotros recibimos, por supuesto, pues claro. Hablamos, contrastamos experiencias, todos nos enriquecemos, es muy bonito, la verdad. Pues sí, sí que tiene que ser muy bonito. Y ya que nos hablabas sobre la fundación, la subsistencia de la fundación QDECA, ¿cómo se puede colaborar con QDECA? Ajá. Pues de muchísimas maneras. QDECA, bueno, empezó siendo nada, empezó siendo solo un equipo a domicilio y empezó, bueno, es una ONG. Vivimos del dinero que nos entra, ¿no? De donaciones, de aportaciones, de socios. Tenemos muchos socios, todo el mundo puede hacerse socio y colaborar con la cantidad que quiera y durante el tiempo que quiera. Hay gente, pues, bueno, tenemos un departamento de publicidad y de recaudación de fondos uh-huh. que organizan ¿sí? eventos ¿sí? benéficos, como el Walk at Home en mayo o el Light a Light en diciembre, uh-huh. y muchos eventos solidarios. Afortunadamente, mucha gente famosa colabora con nosotros, actores, músicos, en fin, muchísimos restaurantes también. Hay menús solidarios y hay un listado de restaurantes donde si te pides ese menú, pues una aportación va para nosotros. Uh-huh. Hay muchísimas iniciativas que vienen tanto de nuestros trabajadores del departamento de publicidad como ideas que vienen de fuera, ¿no? Gente que de manera voluntaria nos da su tiempo, nos da su arte, en fin, muchísimas maneras. Los voluntarios pues colaboran de muchas maneras. Tenemos voluntarios que se acercan más al paciente y acompañan al paciente ¿sí? o le ofrecen lo que ellos tengan que ofrecer. Uh-huh. Tenemos voluntarios pues de transporte, que nos ofrecen su tiempo para conducir vehículos y desplazar ya sean personas u objetos. Tenemos... ¡Qué curioso! Sí, voluntarios, por ejemplo, nuestras tiendas, las famosas tiendas de QDECA que están ¿sí? repartidas por toda la provincia, son tiendas de segunda mano donde, a ver, todo lo que vendemos nos lo han donado, lógicamente. Desde ropa, muebles, todo tipo de objetos nos los donan, nosotros los vendemos y ese dinero pues se utiliza para pagar los sueldos de los trabajadores y para mantener pues el edificio, nuestra unidad de ingresos, vaya, para subsistir. Puedes partir, puedes colaborar con Judeca donando un objeto, un zapato que ya no te vale, cualquier cosa que no vayas a usar. Colaborar con dinero, con tiempo, en fin, de muchísimas maneras. De muchísimas maneras, sí. Claro que sí. Y porque Judeca trabaja a nivel provincial, ¿no? Sí. De Málaga. Sí, no abarcamos toda la provincia. Abarcamos, digamos que abarcamos hospitales. El Hospital Costa del Sol, el Clínico Carlos Haya. Después Ronda, Antequera y Vélez tienen sus propias unidades de paliativos. Ahí ya Judeca no entra. Me refiero en cuanto a convenios con el SAS y tal. También tenemos convenios y pequeñas subvenciones por parte del SAS, por supuesto. Luego ya los pacientes que no tienen pública, sino que bueno, acceden a nosotros de manera privada, nuestra atención es indiferente a todo el mundo. Sí. ¿Vale? A nosotros sí, eso nos da igual. Y por supuesto en ningún caso se le cobra a ningún paciente por la asistencia. Ajá. Solo que eso... ya con los años nos hemos ido coordinando con el SAS y el SAS nos deriva, estos hospitales que te he mencionado nos derivan a sus pacientes cuando ellos lo consideran, ¿sí? Pero también tenemos pacientes que nos llegan por otras vías, aunque al final el trato que reciban por nuestra parte sea el mismo. Bueno, María José, pues llegados ya al punto casi ya final de la entrevista, yo quisiera agradecerte de parte del equipo de Onda Terral y por supuesto en mi nombre también, pues eso, agradecerte muchísimo tu visita, que hayas compartido con nosotros tu experiencia profesional de una forma tan sensible y tan elegante, con tanta dulzura, con esa dulzura que te caracteriza. Y bueno, sobre todo decirte que contar con profesionales de tu calidad es un alivio y una suerte. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme. ¿Me vas a hacer llorar? No, por favor. Un placer, muchas gracias. Igualmente. Preciosa tarde compartida con María José Caballero, que nos ha ayudado un poco más a comprender la muerte como proceso de la vida misma. Y en relación al tema central de hoy, en nuestra entrevista, he encontrado algunas recomendaciones literarias, como pueden ser La comunidad paliativa, Acompañamiento espiritual en cuidados paliativos, o el conocido libro de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, La muerte, un amanecer. Libros con los que puedes ampliar información e incluso conocer diferentes puntos de vista. Como por ejemplo, considerándolo desde un enfoque pagano, la muerte se ve como el comienzo de la siguiente fase de nuestra existencia. Quizás sea porque ven el ciclo de nacimiento, vida, muerte y renacimiento como algo mágico y espiritual, como si fuese una rueda interminable y siempre giratoria. En lugar de estar desconectados de la muerte y morir, tienden a reconocerlo como parte de una evolución. Y para concluir con todo un programa dedicado al arte de morirse, me gustaría compartir contigo algunas frases de personas de esas que dejan una profunda huella. Decía Isabel Allende: la muerte no existe. La gente solo muere cuando la olvidan. Si puedes recordarme, siempre estaré contigo. O una reflexión que el conocidísimo Steve Jobs compartió al final de su enfermedad. El recordar que estaré muerto pronto es la herramienta más importante que he encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones en la vida. Porque casi todo, todas las expectativas externas, todo el orgullo, todo el temor a la vergüenza o al fracaso, todas esas cosas simplemente desaparecen al enfrentar la muerte, dejando solo lo que es verdaderamente importante. Recordar que uno va a morir es la mejor manera que conozco para evitar la trampa de pensar que hay algo que perder. Ya se está indefenso, así que no hay razón alguna para no seguir los consejos del corazón. Y si eres oyente habitual de Ponte Voz, sabes que cada lunes abordamos un tema diferente porque todos los temas y todas las opiniones tienen cabida en este programa que, te recuerdo, hacemos entre todos. Te espero en el próximo programa y te envío un fuerte abrazo. ¡Feliz semana! ¡A disfrutar de la vida!